Oye, que se ha muerto Clark. Sí, terrible. Con el cadete estábamos muy tristes. Hicimos ahí un Oh, audio. wow. Sí. Estaba pensando que voy a añadir la. ¿Te acuerdas del link que vimos de cómo verla? O sea, cómo entender la película 2001 Odisea en el espacio. Es una pequeña peliculita en Flash que explica fotograma, bueno, fotograma, fotograma, las partes importantes de la película de Kubrick, ¿no? Del relato del Centinela, pero que intenta explicar el qué de cada cosa. Ya te lo paso, espera un momentito, lo Dale. busco.